cosa, cosa, así usted me mata. Ay, si te pongo, ay, ay, así te pongo. Qué rica, así usted me mata. Ay, si te pongo, ay, ay, así te pongo. Usted me mata, ay, si te pongo.